libre el zungún que vuela esta noche. Factor Folil. Desmalezar la maleza que nos traen los pinos día a día, pulo amén, pulo amén, los combaten, y día a día comienza nuevamente la resistencia. El agua brotará en resistencia al Weichang. Amar estando vivos, siendo vida, resignificando la existencia, la constante presencia de habitar este territorio que nos da la vida. No nos hace falta más nada, solo si amor, cariño, constancia y más permanencia. Y todo se aprende, se puede volver a la montaña, pero una vez más los bosques están perdiéndose, la tristeza nos invade, tanto a ella como a nosotros, el ardor es de todo. El puntulé pulamuen, en puntulé el pino seca los humedales. No es el paisaje que hacen lo que quieren propagar, es el usufructo de toda la diversidad de vida que nos provee esta Futamapú. La quieren unos pocos. Mekorot, la empresa israelita, está tras estos montes y valles. Gente, compuche, no olviden, hagamos la práctica de la memoria activa. No te bendijo ni el poder te desterró, ni exiliados con sus nombres cambiados te rodean. Nahuel Kwan, desalojo y justa causa de los que dicen mandar. Gigante es mi pueblo, majestuoso Nahuel Pan. El fiscal borró tus pasos, no la historia criminal, no la lengua ni el color de nuestras pieles. Nahuel Pan. Hoy se preparan para vengar tu nombre y morirte. perderán cielos y tierra como una justa lección. Come mongue es la palabra eterna de don Sergio Namuel. Desalojo injusta causa de los que dicen mandar. Un gigante es mi pueblo, majestuoso Nahuel. Mari Compuché, ¿cómo está, Peñi? Mari, Mari, a quienes nos sintonizan esta tarde noche. Pincheta, Iván González Pinguén. Che, Mate Pinguén. En los controles, nadie por ahora. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo anda usted? Bien, che. Ahora que llueve un poquito, más tranquilo. Me alegra, me alegra. Hoy vamos a tener invitados especiales. Tenemos un gran programa. Rumé Mañún, a todos los que nos están escuchando, los que nos sintonizan, los que cargaron las pilas. Sí, ahí y en los territorios. En los territorios. Nos escuchan en algunos lados por internet. Ojalá que ande bien. Sí. Nos escuchan desde diferentes lugares, desde la costa, nuestros amigos lafquenches. Ahí está. Nuestros pupeñis, pulamuenes. Allá, la Puforil en Comodoro. Un gran abrazo. Un abrazo a los picunches, a la gente del norte, a los huiliches del sur, a los guluches que están allá del otro lado de la cordillera, y los puelches. También. Quienes les hablamos. Ahí está. ¿Sí? Hoy es un día muy especial también porque tenemos el programa número ¿cuánto? 67 es el programa de hoy y como les decíamos vamos a tener invitados, algunos llamados y bueno, agárrense. Factor Folil y está nuestra entrando a los estudios nuestra queridísima Oper, quien se trae siempre algo bajo el brazo. Es muy clásica, Viene gas. Otro tema bailable trajo, La otra pata de nuestra mesa, nuestra Oper, la dueña de los controles. Hola. Carmen, ¿hace mucho que no se ven? Sí, hace un tiempo. ¿Cómo anda la Oper? ¿Cómo anda? Bien, ahí Medio colgada, pero bien. ¿Colgada de las nubes, como el Pitri? Sí, desde las nubes de mi mente. Bien, qué bueno. Qué bueno. Bueno, acá estamos. Bienvenida. ¿Qué novedades tiene de su mundo, de esa semana que pasó? ¿Qué nos trae? Estamos preparando obras para el Estuarte, que se viene en noviembre, en la 788. Eso va a estar bueno, ¿eh? Sí. Estudiantina. Es justamente en contra de la estudiantina, el Estuarte. Ah, la estudiantina es otra cosa. Lo organiza Lewis, la estudiantina. Ah, creo que esto lo habíamos charlado el año pasado. Cuéntenos, porque hay mucha gente que no sabe eso, que hay gente mala en las escuelas. Igual, ya fue eso. La estudiantina que hay ahora, no sé si va a haber algunas en Puelo, y acá en Bolsón, no sé, pero no sé si exactamente la sigue organizando Lewis. ¿Cómo es que el diablo siempre está metiendo la cola? Y viste que es padrino de algunas escuelas, o quiso serlo. ¿Es su padrino? No. ¿Por no. eso viene en ese flamante avión? ¿Estás osando insultarme? No lo ¿De sé. ¿De esa forma? No, pero dice que apadrina la escuela y bueno, debe apadrinar a los alumnos también. Calculo. Pero yo jamás iré a una escuela apadrinada por ese tipo. ¿Trajo seguridad hoy usted? Tengo un guardaespaldas. ¿Cómo se llama su guardaespaldas? Benigno. Benigno. Es un nombre muy de guardaespaldas, Benigno. Don Benigno, ¿cómo anda? Bueno, lo que hoy pusimos a este temón que escuchamos ahí hace ratito, y si usted vio que ahí en una de las computadoras, yo le mando ahora por intranet, ¿sí? Ahí hay un, para abrir, un archivito, porque estuvo el monstruo de Gaspar Venegas. Ajá. ¿Lo conoce? Sí, ¿cómo? Un monstruo, el guitarrista de Los Fundamentalistas. Del aire acondicionado, la banda de... El Indio. Del Indio, que es un monstruo que salió de acá y tocó nada más que y nada menos que con Iggy Pop. ¡Epa! Lo tenemos ahí, mire. A ver... salió en una red. Ah, suelta. Hermoso, ¿viste? Dice, en un show increíble con Gaspar Venegas en el escenario y la bandera de Palestina bien alta. Con 78 años y la energía del rock en la sangre y hip hop, cantó por casi 2 horas en el Movistar Arena y se puso el público que lo venía esperando hace mucho tiempo. Él mismo se desplegó una bandera por una Palestina libre de genocidio. La Igona invitó a Gaspar Venegas para tocar Lowly Lowly sobre el cierre del show. Que bueno, ese fue el tema con el que entró la ópera también. Así que nada, me parece algo muy muy piola que este monstruo esté tocando con otro terrible monstruo, y bueno, por eso lo trajimos a la cancha. Muy bueno, muy bueno. Y viene ahí esa grabación pirata. Sí. Me gusta. Y también va a estar tocando, sé que el mes que viene va a estar tocando ahí en Lago Puelo, también con su banda La Mono. Ah, sí, vi algún cartel, algún afiche por ahí. El mes que viene, yo pensé que era más cerca. Octubre. Ah, bueno, ahí nomás. Así que, bueno, eso. Esas son las novedades de... Musicales próximas. Que han pasado y que son lindas, ¿no? Bueno, ustedes también queríamos hablar. ¿Usted también vio el flyer? Más o menos, sí, lo vi. ¿Cómo que más o menos? ¿No hizo la tarea? No me gustan las tareas. Bueno, la tarea es el flyer de Factor Folil que hizo acá este otro monstruo. Muy bonito, ¿eh? Hay un ojo. ¿Ah? Sí, un ojo a full color. Un ojo que tiene muchos detalles y después en el lado B vamos a hablar con el artista que hizo este ojo. Ese ojo. Pero ahora estoy con el otro artista que hace todo el alrededor también. ¿Qué hay acá? ¿Es el Factor Folil 67? Sí, bueno, hay varios detalles. Está el 6 y el 7 por el número del programa. Generalmente está medio ahí escondidito. Uh-huh. Acá no está tan escondido, pero bueno. Y también, ¿no? Como un poco inspirados en ahí en los cóndores del ojo de Mauricio, ¿no? El artista. El artista invitado va a ser Mauricio Petinaroli. Sí. Y ahí le metió en las pestañas del ojo unos cóndores, unos pajarracos. Unos pájaros, sí, extraños, que yo diría que son como... No sé si son cóndores los de arriba. Claro, son... Podrían ser, sí, por las alas, por los... Sí. ¿No? Bueno, hay unos pájaros extraños también. Después le vamos a preguntar al artista en el lado B, prepárense, porque va a estar este monstruo, amigo Güenuy, Mauricio Petinaroli, para el lado B. Y bueno, esta es una de las tantas imágenes que se pueden ver en la uni también. Exacto. En la universidad tiene una muestra que va a estar todo el mes. Genial. Y tiene otras imágenes muy bellas como la de Afafán, que está sí, tremenda. Sí, qué buena. Que es como, bueno, una Afafán, usted sabe, Pupeñi Pulamuén, Puguenui. Es difícil dibujar una Afafán y él lo logra. Es o difícil. Sea, si a mí me decís dibujate una Afafán, no sé ni por dónde empezar, pero él lo logró. Sí. Es una imagen como que está tomada desde... ¿Cómo se dice? Esto es cenital y acá abajo, ¿cómo es? Como bien desde abajo, ¿no? Sí. Y... Anticenital, vamos a poner. Y bueno, y están haciendo Afafán ahí un grupo de personas y Pupeñis, Puguenuis. Y bueno, es una muy bella imagen también. Y bueno, y también el flyer de hoy trae, como siempre, ahí recordando a nuestra ñañita que está desaparecida. Sí, Julia Chunil, Catricura. Y su perrito Cholito. Y bueno, y todos los esfuerzos que se están haciendo también del otro lado de la cordillera y también nombrándola, me parece que es importante que ojalá que aparezca pronto. Sí, la que ñanita, se sepa, ¿no? ¿Qué le pasó también? Que se sepa, por supuesto, qué pasó, ¿no? Está desaparecida y ya hace 10 meses. Y nos recuerda también en la misma imagen como que está Santiago también. Sí. En la imagen del ojo hay como también, esto es como, yo sí creo que es como un foco de una... ¿Como una diana? Una mira, me parece, telescópica. Me lleva a eso, ¿no? Puede ser. Acá también hay como chaligües, ¿vio? Hay niños. Sí, hay otros ojitos. Hay ojitos también, hay otras miradas. Y entre ellas hay dos imágenes importantes de ese ojo, de ese este dibujo que hizo Güenuy ahí, Mauricio. Y que tenía esta, como en la pupila, ¿no?, del ojo. Exacto, en una pupila... multicolor. Multicolor. Lo tenemos al loco Facundo John Iguala de un lado, y del otro lado al Güenuy Santiago. Y bueno, y muchos ojitos también acá, ¿ves? Acá tienes otros. Sí. Y bueno, es una obra muy bella también, ¿no? En la... ¿Cómo se dice esto? ¿En la córnea? ¿No? ¿Cómo es esto? ¿Los lagrimales? Sí. En los lagrimales, en los bordes de ese ojo, hay uno en azul y otro en rojo. ¿Vio? Sí. Bueno, muchos detalles. Sí, mucho simbolismo, ¿no? Mucho. Y simbolismo. Así que después cuando estemos en el lado B, le vamos a preguntar al profe. Que está trabajando, me parece. Sí. Está en la copa. Después lo vamos a llamar. Justo tiene horario libre. Para salir en un recreo. ¿Y quién va a salir? ¿Otro maestro que va a salir en un ratito? ¿Otro monstruo? Peñi Anay. Va a salir en un ratito. Ahora lo vamos a llamar. ¿Sí? Y ponemos un temón. ¿Qué le parece a usted? Parece y bien. Vamos a hacer un llamado muy lindo. Prepárense. 2944-80-2315. Nuestro contacto. Hermoso, me encanta. Estamos otra vez, Factor Folil, lo estamos llamando, está sonando el Culcul. A ver si nos escucha el Peñi. ¿Lo estará escuchando? Peñi. Mari, Mari. Mari, Mari. Esa, ahí está. Mari, Mari, Peñi. Mari, Mari, Peñi. Chulay, Moon. Cumilén, Peñi. Ey, Mikai. Cumelén café, Tinteca, Tañi, Reymá, café, Cumelén. Qué lindo. ¿Está con su familia ahí? May Peñi, acá estamos, sí, todo tranqui, por bueno, suerte. Mucho cariño ahí. Qué lindo tenerlo acá en Factor Folil. May Peñi, sí, bueno, igual, nosotros igual ahí siempre atentos a Factor Folil, a todos los programas de FM Alas también. Pumay, ahí Peñi y ahí familia también. ¿Cómo anda Peñi Iván? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, un gran abrazo a la Losca en Quetreu en esta noche. Ah, feliz. Un poco bueno, lluviosa. Bueno, sí. Un poco lluviosa la tarde hoy. Sí. Pero bueno, nada, ahí siempre firmes aquí en Cuesta del Ternero. Si bien ya no estamos en la LOF, digamos, pero seguimos en el paraje de Cuesta del Ternero. Así que por ese lado nosotros estamos bastante firmes, bastante fuertes en el sentido espiritual, ¿no? Y está bueno. Bien, Peñi. Y tantas cosas, ¿no? Que han pasado en estos años, en estos ciclos. Es una fecha muy importante, Peñi. También por eso también lo queríamos llamar también, porque es una fecha importante también. Bueno, sí, hacen 4 años atrás, un poco más de 4 años atrás, nosotros estábamos craneando cómo iba a ser la recuperación. Bien. Y se nos ocurrió un 18 de septiembre, y bueno, hoy sí, si hubiéramos estado en la LOF, hubiéramos cumplido 4 años ahí. Bien, me imagino que, bueno, es una enorme decisión también, la de la gente, ¿no? La de un mapuche que pueda llegar a hacer una recuperación en un territorio. Entonces, está bueno recordar la fecha y bueno, también enviarle nosotros desde acá, enviarle Nehuen, cariño también, porque Sabemos de que han sufrido el desalojo, como también otras comunidades, y bueno, eso es, debe ser algo muy duro, y aquellos que lo acompañamos también sentimos eso, ¿no? Pero a pesar de eso, también le mandamos mucho Nehuen. Pelé, Peñi, Mañún. Sí, bueno, yo creo que todo desalojo es bastante fuerte para aquellas personas que por ahí lo sufrimos, ¿no? Pero, como decía anteriormente, por ahí lo que nos mantiene fuerte, digamos, es el estar en el paraje todavía, gracias a un vecino que bueno, nos prestó una ruquita para seguir estando acá con la familia. Y bien, estamos acá. Justamente ahora estoy mirando hacia donde nosotros estábamos viviendo. Bien. Y de repente es medio triste, medio como que se bajonea uno, ¿no? Sí. Pero también hay que tener el feyentún ese de que los nehuenos nos acompañan y eso, estar, insisto con eso, ¿no? Estar en el paraje es sumamente importante para nosotros. Peñi, ¿qué recuerda de esas primeras horas en el territorio? ¿Alguna cosa que nos pueda contar? Sí, la verdad que las primeras horas que estuvimos, que ingresamos, fue, me recuerdo que fue a la... creo que eran como las 4 o 5 de la mañana. Ya teníamos... Subimos un montón de gente, llegamos al territorio, un par subimos en auto, otro par subió caminando, éramos un montón. Y nada, después fue organizarnos para que no hayan, a ver cómo se diría, para que no hayan encontronazos ahí con cierta gente. Pero bueno, nada, ahí pasamos esas noches ahí, una semanita estuvimos ahí, una semana estuvimos ahí en el territorio bien. Bueno, y después cayó lo que todos ya saben, que fue el primer intento de desalojo. Que ahí algunos peñis corrieron hacia el Wincool. Bueno, ahí fue que la policía del COER también apuntó a mi hijo Antú con un arma, lo estuvieron tirando al piso, estuvieron un par de la mien ahí también sufriendo la cuestión policial, y bueno, otros caímos detenidos. Wow. Sí, imagino también... Más allá de todo lo que pasó a nivel respuesta Winca, ¿no? La típica respuesta, ¿no? De represión, de promesas desde fiscalías, etcétera, promesas incumplidas sobre todo. También sí. El encuentro, ¿no? con el territorio, lo fuerte que debe ser, ¿no? Como eso, sentir ahí una conexión, un lazo. Y que ese lazo va a perdurar, ¿no? Sí, obvio. En realidad, yo creo que ese lazo que hay con los Nehuen, con los Ñen del lugar, no se va a cortar nunca, porque pasaron muchas cosas en estos 3 años y medio que estuvimos ahí. Un montón de cosas pasaron. Y, bueno, entre ellas la muerte del Peñi, el Peñi Elías, el intento también de asesinato del Peñi Gonzalo. Son muchas cosas que personalmente no se borran de la cabeza, y bueno, más que nada es que uno esté peleando para poder ver cómo volver o intentar ver cómo se puede hacer, ¿no? Y obviamente siguiendo también con el proceso de la Machil, estoy, digamos, más fuerte que nunca ya. Así que nada, apostarle a eso igual hoy por hoy. con todo el Nehuel, con todo el Fuyentún también que hay como familia, ¿no? Y Peñi, ¿qué se sabe del Rehue ahí en la Losquen que entreo? ¿Sabe algo? La verdad que no sabemos en qué situación está el Rehue. Tampoco nos hemos podido acercar a ver, porque, bueno, como siempre, ¿no? Sí. Nosotros tratamos siempre cumplir todo lo que nos dijeron, digamos, que tendríamos que hacer. Sí. Entonces, como tenemos prohibición de acercamiento, sí, a la tranquera, es como que tratamos de respetar eso también, para no entrar en más problemas, más quilombo. Sí. Está bien. Está bien. Y también eso supongo que tiene que ver con que mantienen la esperanza de que pueda haber algún tipo de solución dialogada, ¿no? A través del diálogo. Sí, claro. Nosotros lo que siempre pedimos desde un principio fue dialogar con la, entre comillas, justicia. Digamos, de la parte nuestra siempre fue esa, de querer dialogar. Y bueno, no, la verdad que nunca nos prestaron atención en ese sentido. Pero hoy por hoy, o sea, nosotros seguimos con ese pensamiento del diálogo, ¿no? De llegar a ver cómo se puede solucionar la cuestión hablada, sin que haya represión y otra cuestión en medio. Bien, Peñi. Entonces, como que también uno, como es un poco, como decía usted, ¿no? Que está mirando ahí el territorio y está cerca también, a la vez también está como conectado con el territorio, ¿no? Está ahí cerca y que otra gente también, yo pienso que en otros lugares que también le mandan el buen pensamiento, un Kumé Rakisuam, un Kumé Nehuen también, y también que han visitado tal vez la LOF en alguna oportunidad. Gente de muchos lados vio y siempre tienen presente tanto a la LOF Kenkentreu, LOF Paliaco también, LOF Winkul. Y bueno, eso también, a pesar que ahora es un momento tal vez un poco triste, por decirlo, pero cada vez que se charla de esos territorios son momentos alegres también, ¿no? De las compartidas ahí. Sí, que esos los estuvieron en los territorios, uno siempre igual se acuerda de momentos de gente cuando se hacían trabajos en el territorio, no sé, de ayudar a juntar leña, de ayudar a armar las rucas, de ayudar a sembrar, un montón de cosas que son recuerdos lindos, ¿no? Uh-huh. Que hoy por hoy igual uno si tiene que ir a ayudar a otro lado, obviamente es como que devolver la mano, digamos, como se diría. Sí, y también, bueno, es lo que es muy fuerte es el vínculo también entre los bueno pulonco, la machil, el rehue, ¿no? Eso es algo que sigue su curso, sigue su proceso de levantamiento. Sí, bueno, la machil, ella está siguiendo su proceso hoy en Gulumapu, está con el machi Cristóbal, así que, nada, nosotros es como que estamos re contentos igual porque hay muy buenas respuestas, digamos, de parte de la gente que la está ayudando hoy allá. La machil hoy está aprendiendo un montón de cosas en lo que es su rol, ¿no es cierto? Mm-hmm. Y eso la verdad que a nosotros nos llena un montón igual. Por ahí la idea sería también quizás aprender un poco todo en conjunto. Así el trabajo igual se hace más llevadero, se hace mucho más fácil para todos los que hoy acompañamos a la machil. Nosotros por ahí tenemos gente de la costa, que yufes de la Machil, que igual es re difícil como está la situación hoy en día, que nos podamos de repente juntar todos y poder tener un traún, como se diría. Pero bueno, se valora un montón también el esfuerzo que hacen las personas cuando se las necesita, están. Y eso es impagable de repente. Está bien. El acompañamiento que es tan necesario también, ¿no? Sí, claro. Igual, bueno, ahora se me viene a la cabeza igual la gente, ¿no? Que cuando nosotros decidimos salir del territorio, hubieron varios autos que salieron cargados para distintos lados. Así que igual eso es valorable y se agradece igual el apoyo que hubo hasta el momento y que sigue habiendo, ¿no? Cada vez que uno de repente nos necesita y se llama, ahí están, al pie del cañón, como se dice. Bien, Peñi, ¿y qué dice usted? ¿Cómo sigue todo esto después? O sea, digamos que... ¿Cómo se ve más adelante? Más vale que es para todos también incierto todo, ¿no? Porque cada vez el Estado y la gente esta, terratenientes, hasta estados como de otros países, ¿no? Que vienen para estos territorios, como que cada vez es peor, ¿no? Cada vez hay más intereses, más presiones, más hostigamiento. Y a pesar de eso, ¿cómo se continúa? Yo creo que es un poco la unión que tiene que haber entre mapuche y no mapuche también, ¿no? Porque, como dice usted, hay gente extranjera, ¿no? Está, digamos, en este caso, las nacientes de los ríos, en lugares vírgenes que hay acá en los territorios. Pero eso, si el pueblo está unido, no debería de llegar a mayores. Yo creo que tendría que o estancarse ahí y poner un freno también, ¿no?, a todo esto. Feley, Peñi. De hecho, bueno, yo creo que igual todo vuelve, porque hoy, bueno, hemos visto noticias ahí de la... ¿Cómo se llama esta? Una fiscal, ¿no? De la fiscal jefe de Betiana Sendón, que bueno, hoy por hoy le están metiendo algunas cuestiones de cosas que venían pasando y hoy están saliendo a la luz. Así que, nada, es como decir, bueno, todo bien, ¿no? Feley. Sí, y lo importante que es también esto de mantener fe y entún, la esperanza en que esto se pueden hacer, seguir haciendo cosas, se pueden seguir organizando cosas en unión, tratando de ver cómo nos podemos articular mejor para esto, para pelear por los territorios, ¿no? Que están tan, como dice Mate acá, tan asediados, tan disputados. Sí, yo creo que es buscarle la vuelta nomás de cómo poder seguir unidos, porque en realidad el Winca lo está haciendo una jugada bastante fina en este sentido, ¿no? De ir por los territorios, de desalojar a la gente, de que la gente por ahí no tenga dónde estar, es como que va cambiando el pensamiento de distintas personas. Pero creo que, como decía anteriormente, cuestión de unidad y seguir para adelante, ¿no? Con un Quiñero Aquizuán. Feley Peñi. Hola, acá llegó Radio Participancia. ¡Qué bueno! Tenemos mensajes. Una dice: abrazos al Piojo y a toda la Lofken que entreo. Las tierras robadas serán recuperadas. Bien ahí. Esa. Mañún. Otra dice: hola, Factor Folil, por acá llueve también. Anda bien desde Isquitipe. No, que nos escuchan desde desde Picún Mapu. Sí, Córdoba, sierras cordobesas. Territorios... Camiare. Ranqueles, claro. De los ranqueles. Así es, Peñi, bueno, le llega el... Mapa del Ranquel, sierras del Comechingón. Esa... Y acaba de llegar más radioparticipancia. Qué lindo, a ver. Buenas noches, Factor Foril. Saludos desde el Pinar. Abrazo grande a la Lofken Kentreu. Humanos de corazones gigantes. Qué lindo. Recordamos con alegría el día que fuimos con anfitrión atroz, amigos y familia, a compartir aquella jornada cultural en donde éramos un paisano de cada pueblo, pero con las ganas de unificar fuerzas. ¡Aguante, gente! Y unas manitas así... Con cuernitos. Claro. ¡Qué lindo! Y acaba de llegar otra. ¡Feliz! Miles de recuerdos del acampe humanitario. Miles de cosas hermosas vividas en la LOF. Nadie nos podrá robar todo lo construido. Feley. Rubén Mañón. Rubén Mañón por ese mensaje. Peñi, usted... Sí. Nada, no, ahí, bueno, nombraron un poco lo que fue la campe también y la verdad que fueron varios meses de... si bien yo más que nada estaba en el territorio en esos tiempos, la que más estaba en el acampe era Romy, mi compañera, y nada, era eso de transmitir la fuerza, ¿no? De uno ver de arriba de que llegaba gente, era como que te daba mucho de buen estar ahí arriba, saber que no estábamos solos y que bueno, que había mucha gente también que se tomaba su tiempo, sus días, muchos, en venir y acompañar acá en el acampe también, ¿no? Sí, como me imagino esas imágenes de que usted cuenta ahí, que parecen del pasado, pero siguen siendo para mí, porque siempre la gente se los recuerda y la gente le envía siempre ese cariño, ese afecto también que le tiene a la Lofken Kentreu y a todas las recuperaciones que han habido, ¿no? Recuperaciones territoriales, en la que ese cariño se siente también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí está la presencia también de la gente tan importante, ¿no? Como contaban ahí, los que habían ido en ese festival lindo también, en el que estuvo Anfitrión Atroz, estuvieron los 1926, no sé. Sí. Rimu, me acuerdo. Hubo feria, los libreros, qué sé yo, sí. No sé, un montón de gente en colectivo. Bueno, cosas muy bellas que se han hecho y bueno, y todas las cosas lindas también que se harán y que vendrán, ¿no? Hubo teatro en la LOF también. Bueno, pasó de todo. Sí, también hubo teatro. Pasó de todo, es verdad. Hubo un festival en la escuela Lucinda Quintupuray, muy muy bello, muy un par de festivales, de hecho. Muy bien armados por la LOF. Bueno, el estreno de Lucinda, la obra Lucinda, uh-huh. Ahí con la Lamuén Soraya. Bueno, muchas cosas hermosas y yo creo que lo que han hecho es un acto de sanación, de reparación para la cuesta. Creo que eso se sintió y se sigue sintiendo en el paraje y en los alrededores, ¿no? Y eso lo contaban también muchos vecinos que bueno, los apreciaron un montón, los supieron abrazar. Y eso es súper importante, ¿no? Es como que no hay un antes y un después en Cuesta del Ternero después de su llegada, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, nosotros cuando llegamos a Cuesta del Ternero conocíamos a un solo vecino, que es el Peñi Néstor. Pero bueno, el tiempo nos fue ayudando también y fuimos haciendo buenos lazos con el resto de los vecinos, con la mayoría de los vecinos de Cuesta del Ternero. Hoy por hoy nos llevamos muy bien. Tanto es así que, nada, esto, no, nos prestaron una ruquita para poder estar, poder seguir acá en el paraje, que hoy por hoy eso no lo hace cualquier persona. No. Así que, nada, es eso, ¿no? Uno decir, bueno, creo que el trabajo que iniciamos hace 4 años atrás no fue en vano, sino que dio frutos también, ¿no? Totalmente, Felipe Peñi. Bueno, Peñi, no sé si quiere cerrar con alguna, quiere pedir alguna canción, quiere aprovechar el aire. Bueno, más que nada agradecerles, como siempre, Mañú, a bueno, Flor Folí, que hay el día también en la, agradecerles a que está escuchando el programa, que nos conoce, un abrazo, espero no se olviden que la Lofken que entró tiene que seguir para adelante, tenemos un trabajo que es levantar una machi, así que a no olvidarse de eso, nosotros siempre estamos pidiendo es que no se olviden, el desalojo fue algo que pasó, pero bueno, estamos ahí en esto, ¿no? Así que no habría que olvidarse, digamos. Felipe Peñi. Felipe. Bueno, Peñi, Mañum. Mucho cariño ahí. Ahí a la familia. Futa Quiñepanco. Uy, se nos cortó. Ah, no, ahí está. No, ahí estoy. ¿Qué te iba a decir? Nada, me gustaría de repente, bueno, pedir un tema. ¡Esa! ¡Vamos! ¿Qué se va a pedir? Y me gustaría escuchar, tú eres su seguridad hermética. Tú eres su seguridad de hermética. Un clásico, clásico de heavy nacional. Clásico. Clásicos de clásicos. Y pero ¿va a ser pogo o no? Y acá con el tú estamos preparados, capaz que hacemos un pogo, sí. Vamos. Ahí al tuchi. Hagan pogo, no rompan nada. ¿Sí? Que suene ahí. Pelé y Peñi. Sí. Hagan pogo. Rumen Mañú, un love que treu. No fue callar. Ya. Quisiera seguir. Y aquí vuelve Factor Folil después de una charla así que nos llenó de Nehuen con el piojo de Los que me entregó. Rumi Mañón, ahí por ese hermoso contacto que tuvimos hace ratito y nos contaban que estaban haciendo poco, así que capaz que con este tema también. Hagan poco en sus rucas. Presagio de luna. ¿Están haciendo poco en los barrios? Brillando. Estuvimos en la loma. Ajá. ¿Sabe usted? Algo me queda. En el festival por el agua de la loma. ¿Y qué tal las multitudes ahí? ¿Hubo poco? Hubo pequeños pogos. Bien. ¿Sí? Siempre el escenario queda muy, muy, muy lejos de la gente. O la gente se aleja del escenario, no sé. Me imagino que para los que están en la sobre las tablas, la distancia se debe hacer más grande todavía. Pero sí, un encuentro muy hermoso. Hubo mucha gente, muchos pichis. Ahí en el barrio, mañana van a estar en el embarrando. Sí, esperemos que puedan llegarse un par de las personas que estuvieron ahí organizando el festival para que nos cuenten un poco cómo lo pensaron, cómo le resultó un poco el balance de lo que hicieron y bueno, y cómo están craneando el tema del agua en la loma y otros proyectos que tienen, ¿no? Sí, lindo el encuentro, bueno, el lugar ahí de este lugar comunitario, ¿no? Que es el ahí en el barrio Almafuerte. Como le decía, los pichis, la gente, las bandas, los instrumentos, un instrumento de viento, como lo que usaban los de los sanguchitos. Ajá. Estuvo Guarda Ricardito. Guarda Ricardito, ahí está. Estuvo Anfitrión Atroz. Mirá. Descarga Neurótica, ahí me está. Quería, sí. Me dijeron que había algunos dúos también, hubo varios dúos. Sí, también al inicio había un pichi que tocaba la batería, un niño que tocaba la batería, y no sé si sería su papá quien cantaba también con guitarras. Bueno, un encuentro muy bello. Y también otra cosa que para destacar, bueno, como todo lleva su esfuerzo, muy rica la comida también. Ajá, el buffet. El buffet, las comidas, las pizzas, las empanadas. A un precio amigable. Hubo cerveza artesanal también. Hubo cerveza también. Eso, ¿no? Como que podías comprarte una pizza y estaba buenísima, ¿viste? Y el precio era amigable. Y hubo muchos elogios para el escenario, las banderas, la iluminación, ¿no? Había muchos, sí, hubieron unos carteles muy hermosos, unas pintadas ahí del agua en el escenario. Son eventos autogestivos y bueno, obviamente que nos gustaría que crezca también este tipo de eventos, ¿no? El sonido, que haya micrófono, y es todo un esfuerzo. Sabemos que debe costar un montón organizar un evento y tener todos esos materiales. Lamentablemente son trabajo a puro pulmón, ¿no? Y bueno, lo importante es que se juntó la gente y que bueno, que sigan saliendo festivales, que se siga juntando la gente, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no? Sí, y además se encuentra la gente y la recaudación tiene por objetivo también seguir ayudándose entre sí, ¿no? Seguirse organizando, gestionando cosas más que necesarias como el agua ahí arriba en la loma. Sé que también están pensando, bueno, un montón de cosas de cosas que se necesitan y cómo hacer. Así que me parece también un ejemplo de organización barrial, ¿no? Organización vecinal muy importante. Uh-huh. Ojalá se pueda seguir organizando este tipo de eventos, y creo que ellos tenían ahí varios proyectos al respecto. Así que me alegro que haya salido tan bien y que haya tenido tan buena convocatoria, llegada. Me parece bien. Bueno, otra actividad que va a haber pronto, y también quería, los que se engancharon del programa al inicio, uh-huh. Leí un texto que salió en una página tipo Instagram, ¿sí? Que se llama, creo que es trafquintú.willimapu, rebrote ñancupel. Ajá. Y lo escribieron desde ese sitio y sale el trabajo que está haciendo la LOF ñancupel, Pucona ñancupel, con sacando pino. Correcto, con la despinificación. Y también otro de los trabajos solidarios que Pupeñ y Pubuenuy también que hacen ahí en el territorio recuperado. Y bueno, esto fue un texto que leímos al inicio. Y es en el lugar en donde va a haber un trasquinto ahora el 27, ¿no? Correcto, que es también, mirá qué fotón. Oh, impresionante. También de ese, me encantó. ¿Lo sacaste vos, no? No, eso no, esto está en la página. Qué bueno, ¿sí? Qué bueno. Y bueno, como contabas ahí, va a haber un... que sale el avance acá en la radio el 27 de septiembre, desde las 10 a.m. de la mañana, va a estar este evento, Melí Trasquintú, de la LOF Pucona ñancupel. Más temprano va a ser va a haber Quilipún. Así que, bueno, es una buena oportunidad también para juntarse ahí. En otros territorios también se están haciendo eventos de Trafquintún. Ajá. Y bueno, es una oportunidad de encuentro y de hacer el Trafquintún, ¿no? Claro. Yo había visto uno ahí por Trevel y Nesquel, por ahí, por esa zona. Sí, también en Comodoro van a ser. Mirá. No tengo la fecha acá, pero también van a ser también ahora nomás, pronto. Qué bueno, che. Así que es una hermosa oportunidad para hacer. Usted también la vez pasada tiró un hermoso audio de la ñañita Julia Chuñil. Ah, sí. Que contaba que ella estaba en un trasquinto también. Claro, que había ido con sus cosas a trocar, ahí a hacer el trasquinto. Bueno, es una práctica que por suerte se sostiene, no sin algún esfuerzo, pero se sostiene cada tanto, ¿no? Pero antiguamente era mucho más común, ¿no? Y hacer trasquinto por ahí con cosas que venían de la meseta y se intercambiaban con las que venían del mar y del bosque, etcétera, ¿no? Y del mar de ambos lados, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que muchos de los caminos antiguos que hay y de los pasos tienen que ver con esos trasquintu que había entre los distintos territorios, a un lado y otro de la cordillera, ¿no? Feley, cómo se pasaban los animales, por ejemplo, ¿no? Ah, animales, cuero, sal, uh-huh. No sé, tinturas, qué sé yo. Pieles, un montón de cosas. Sí, el de Comodoro, mire, tengo acá la fecha también. Ah. Es el 11 y 12 de octubre, el mes que viene. Ah, bien. Trasquintu, intercambio de sabores también, allá en Comodoro. Y bueno, y acá en la Love que Pucón Añancupel, el 27. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Me hiciste acordar, sí. A ver si encuentro una actividad que va a haber también el 11, ahí en la Love Paichira Entreao. ¿11 de octubre? Sí. Ah, sí, sí. Van a tocar bandas. En esa fecha. Por ahora acá no, ¿qué sabe usted el 11 de octubre? ¿Hay alguna actividad? Sabés que se debe estar armando, pero no la tengo muy ¿Radio bien. Balas está haciendo algo? ¿Está planeando algo? Y probablemente, sí, está. Lo que pasa es que tenemos... ¿Qué sabe usted, Oper? Antes del 11 de octubre tenemos una minga, seguramente. Ah, la segunda minga. Bueno, esa alada. Podría ser. Esa... ahí se está tratando de definir si va a ser el... No este sábado, sino el sábado o domingo que viene. Quizás hay una posibilidad. No está confirmado. Tenemos que ver ahí según se junten los materiales, las fuerzas, las personas. Bueno, estamos ahí tratando de definir y poner una fecha tentativa en donde podamos hacer la conjunción de todas esas cosas, ¿no? Y que la minga sea productiva y no nos quedemos... a las 2 horas sin hacer nada. O está sin bien. Nada para hacer, mejor dicho. Entonces, ¿se está planificando un trabajo aquí? Sí, aquí. ¿Faltan materiales? Faltan materiales que podemos manguear ya. Por ejemplo, nos está faltando paja. Paja puede ser tanto en fardo como en rollizos. De esos rollos gigantes, veo que hay a veces tirado por el campo. Uh-huh. No están tirados, ¿no? Los cosecharon. Pero... si alguno tiene una parte de eso, o todo, o un fardo por ahí que ya no use, nos vendría el pelo. Que nos tiren todo el fardo. Todo el fardo a la radio. Y también arcilla. Arcilla nos vendría bien también. ¿De cualquier color? Sí, cualquier color, no discriminamos. Así que, bueno, sí. Clavos también, ya que estamos. Clavos, alambre. Alambre de 2, 2.5, 3 pulgadas. ¡Qué lindo! ¿Hay conexión? Hay conexión acá. ¡Ah, qué bueno! Estamos conectados con un gran maestro, me parece. Sí, tenemos... A ver, ahí si no... ¿Nos escucha? Ahí. ¿Nos ¡hola, escucha? Sí! ¡Vamos! Sí, lo escucho. ¡Qué lindo! ¡Mari, Mari! Pues, ¡Mari, Mari, Mari, Peñi! ¡Buenuy! ¿Cómo va? ¡Qué lindo! Chumleimi. Cumelén, Eimi Kai. Mai. ¡Qué lindo! Bueno, estamos ahí... Hable un poquito. ...con nuestro artista invitado de Factor Folín. ¿Tiene tiempo usted? ¿Si tengo tiempo? Sí, ¿nos escucha? ¿Nos está escuchando bien? Sí. Bien ahí. ¿Cuánto dura el recreo por ahí? No es un recreo. Hoy justo hay un evento donde hay mucha música. Bien. Estamos en la Semana de las Artes acá en el Instituto 814. Ah, qué lindo. Toda esta semana es la Semana de las Artes, así que no hay clases, hay muchas. Tuve que salir de la escuela porque hay mucha música. Bien. Adentro, así que bueno. Pero estoy tranquilo, estoy con tiempo, sí. Bien ahí. Bueno, bienvenido. Estamos hablando con Mauricio. Gracias. Petinaroli, el artista invitado. Así de hoy. Es. Sí, muy agradecido. Que lo conocemos también de... por la invitación. Bueno, gracias a usted. Ah, sí. Que es un amigo de la radio también y un amigo de la calle, de las luchas. Y hace muchos años que nos estamos cruzando. Qué lindo. Mañuna ahí. Y la radio, bueno, sí. Hace mucho que estoy en contacto con la radio, un poquito más o menos, siempre en contacto con la radio, siempre con el compartiendo sentires. Bien, y luchas. Qué lindo. Dígame, Mate. Usted, vimos su obra en la universidad. Así es. Y sí, sí. La muestra Espejo Retro. ¿De qué trata así eso? Es. Hay un montón de trabajos, bueno, enormes, muy bellos. Hay de todo, de todos los tamaños, de todas las épocas y de varios tipos de obras. Les cuento, es una muestra que se llama retrospectiva porque muestra cosas de muchos años de la carrera de uno, de un artista en particular. Uh-huh. Y bueno, yo como podía, me invitaron a mostrar, a hacer una muestra, dije, bueno, voy a mostrar un poco de cada época. Y junté cosas, junté obras de más de 30 años, desde hace más de 30 años, desde el año 93 hasta este año. Y hay de todo, hay dibujos, vamos a ponerle un poquito de palabras, de qué tipo de obras son, ¿no? Uh-huh. Hay dibujos, hay pinturas, hay máscaras de base de papel, papel, digamos, papel maché, tipo, sí, papel, cartón. Y hay, ¿qué más? Hay fotografías estenopeicas. Uh-huh. Por ese lado va la cosa, sí. Dibujos, pinturas, algunos grabados también. Y, en la tridimensión hay unas máscaras de personajes o de animales, eso. Y hay cosas de la década del 90, de cuando lo primerito que hay es de cuando era estudiante, que hice unas ilustraciones de un libro que se llama Elogio de la Locura. Después hay una obra que yo le llamo Rueda de la Locura, porque es una, también seguí con el tema locura, y es una rueda de esa que usted vio, que gira, ¿no? Que uno la sí. mueve y gira sobre un trípode. Sí. Después hay, después de ya cuando llegado, eso lo hice en La Plata. Ya llegado al Bolsón, el año 2000, empecé a trabajar acá también. Hice una rueda, sí, una rueda es como si fuera un cuadro, pero redondo, de 1.20 m. Hice una del Bolsón. Así que hay un montón de personajes en la con la plaza Pagano en el centro y alrededores. Hay, por ejemplo, unas ilustraciones de un libro que se llama Las ciudades invisibles, un libro muy lindo de Italo Calvino que da para imaginar ciudades fantásticas. Hay algunas también de esas. Hay algunos telones de que yo hice para un taller de música medieval, acá en este lugar donde estoy ahora, en Paraje Entre Ríos. Y bueno, y son telas con temáticas medievales, sí. con temática de música medieval y de la época medieval, de la Edad Media, ¿no? Y así, a ver si me acuerdo, hay hay unas obras sueltas, hay por ejemplo, no sé, dos dibujos de los juguetes de mi hijo cuando era chiquito, otras cosas de que tienen que ver con, a ver, una tierra plana, hice con el formato rueda, así redondo de 1.20 m, hice una especie de tierra plana, pero esa está ahí, hay que verla porque contarla. Sí, ¿cómo hace? Me llama la atención eso redondo, ¿cómo lo hace eso redondo? ¿Por qué es redondo? Bueno, primero, bueno, porque cuando tuve que hacer mi trabajo final de la carrera, quise hacer algo que no fuera cuadrado, que no fuera rectangular, como era lo típico. Sí. Y en el círculo encontré algo muy interesante para jugar, para dibujar de otra manera, pintar con otro formato, digamos, y con otra. Es para, se hace y se mira de distinta manera que si fuera un cuadro. Esos que se cuelgan nomás, que también hay. Pero bueno, primero me gustó el círculo, me gustó que gire. Y después también, la tierra plana tiene el mismo formato, pero es como una está horizontal, digamos, quietita, pero siempre me gustó el círculo. De hecho, hay una obra que es como ovalada, no es, y bueno, está el ojo, que a usted le gustó, el, hay algunas obras donde expreso, digamos, mi cariño y mi sentirme también afín y hermanado con la lucha mapuche, con la cultura y la causa mapuche, que usted vio. Sí, hermoso. Hay un cuadro que se llama Fafán, donde hay Penilamien, uh-huh, y algunos huincas también. Algunos huincas. Haciendo la Fafán. Sí. Eso, huenuy, eso. Y está el ojo, que también tiene una medida parecida a las ruedas, pero es forma de un ojo, donde está el Penillo Nehuala y el, uh-huh, y Santiago Maldonado, sí, pero bueno, que muestra varias cositas que, bueno, difícil de contarlas, pero bueno. Nosotros, básicamente tiene, sí, la forma de un ojo. Correcto, sí. Interpretamos ahí... En la mirada. Interpretamos varias cosas. A ver qué interpretó usted, sí. Y, a ver. Verlo en detalle, obviamente que la invitación es para que lo vean ahí en vivo y en directo, ahí en la universidad, claro, en el pasillo, y se tomen todo su tiempo. Pero sacamos algunas fotos acá con... Bueno, es parte del flyer de hoy de Factor Folil, y hay miradas de pichis, ¿no? En ese ojo, sí, en esa iris, en esa pupila. Sí, más que nada de la mien, de Somó. De Somó. Uh-huh. Hay de Pichi. Sí, también, sí. Hay muchos ojitos, sí, que están como escondidos ahí, sí. Qué, sí, bello. Sí. Hay miradas, sí. Y, hay miradas. Y hay como un foco ahí. Nosotros, sí, no sé, imaginamos que era una mira telescópica. Como muy observador. Como una mira y como si fuera un blanco también. Claro, un blanco. Eso que se dispara, digamos, eso que sirven para disparar. Una diana. Hermoso, una diana, es una diana. Hermosos detalles, tanto iguales los pájaros. Sí, que son más bien tirando a buitres, ¿no? A buitres. Los buitres, que sí. Que hacen las... Porque también eso, ese ojo está rodeado de recortes de diarios que, sí, que dice fake news, sí, que representa un poco los medios de comunicación y las noticias falsas, mm, y la manipulación que se hace sobre la causa mapuche, sobre todo lo que sucede, la mala información, la desinformación, y eso con unos buitres ahí que... hacen las veces de pestañas, ¿no? Pero sí, está rodeado de cosas que tienen que ver con la mirada sobre lo que pasa con las luchas mapuche. Y después está representado, creo, el cutral y el co, ¿no? También, en cada, ajá, punta. El fuego y el agua. Claro. Así es, tal muy, cual. Muy lindo. Muy bien. Mucho, un montón de detalles. Muchos detalles, sí. Sí. Hay muchos detalles por muchos lugares. Sí. Vi una obra también que es como un homenaje al Eternauta, ¿no? Sí. Los Cascarudos. Esa. Claro, esa, sí. Bueno, esa está hecha a partir de una foto de este año, de la represión ahí en el Congreso, que había un viejito que estaba como una cosa demasiado desequilibrada, ¿no? Un montón de cana, agarrando a un viejito, y están los cascarudos de la Eternauta, y hay una intención de comparar los cascarudos del Eternauta con los cascarudos de que reprimen a la gente, ¿no? Todos oscuros, ¿no? Oscuros como eso también es, la otra de las fuerzas del cielo también. Las fuerzas del cielo también, sí. Esa fue una mezcla de una... un manga que le gusta a mi hijo, a mí también me gustó, ¿sí? Que se llama Beastars. Me parece que ahí hay gente que sabe de mangas en esa radio. Es acá en el programa también. Otakus. Sí, en el programa también. Sí, otakus, tenemos. Tengo escuchado ahí a unos otakus. Acá hay un otaku. Y bueno, hay un otaku sí, ahí, ¿no? Sí, nuestra operadora. ¿Dos? Nuestra operadora. Sí. Hola. Lo sospeché. Hola. Bueno, estoy hablando con la operadora otaku. Sí. Sí, ¿cómo estoy. Es Eli? ¿Cómo es el nombre? Antígona. ¿Cómo es tu nombre? Anti. Antigo. Ah, qué buen nombre. Gracias. Anti. Oh. Anti. Bueno, entonces como mi hijo estaba entusiasmado y yo también con la serie y el manga se llama Beastars. Hice un dibujo donde están las unas fieras, digamos, unos leones, tigres, con una cara muy fea, muy fiera justamente, que miran a la conejita. No sé si conoce usted la serie o el manga. No, Antígona. No. ¿Antígona? Sí. Lo vi, pero lo conozco, sé más o menos de qué va. Sí, que son animales. Son animales con cuerpos humanizados, pero son animales, básicamente. Y están los carnívoros y hay una protagonista, es una conejita. Y ahí tomé esa idea de... Le puse las fuerzas del cielo porque los leones y los tigres están mirando a la conejita que con ganas de comérsela. Pero el detalle es que la conejita tiene la bandera argentina y bueno, y la fuerza del cielo se la quieren comer. Sí. Pero bueno, capaz que eso cambie, vamos a ver. Bueno, pero bueno, sí, va por ahí la cosa. Ojalá. Bueno, muy hermoso su obra, su trabajo. Muy bello. Gracias, Penny. Lo estamos tratando de que lo imagine la gente ahí en sus rucas. Es difícil, contar un poco las imágenes, pero se hace lo que se puede. Hay una referencia este año, unos bocetos, unos apuntes que los quise mostrar, que tienen que ver con la situación en Gaza, de los niños sobre todo, sí, que es el último trabajo que hice y que puse ahí en la muestra. Sí, también. Sí. Hay muchas cositas, por eso no se puede contar todas las obras porque son un montón. ¿Qué imagen bueno, también? ¿Qué imagen esa fuerte, de los niños con las ollas vacías? Con las ollas vacías, claro. Los niños con hambre. Es terrible. Y bueno, uno no sabe qué hacer. Y bueno, por lo menos quise mostrar un poco algo desde lo que yo hago. Bueno, así que bueno, esa es la muestra. O sea, hay algunas cosas más que sí, hay máscaras de papel, como dije. Hay un cuadro que yo lo usé para el afiche, digamos, original. Sí. Que tiene que ver conmigo mismo, con una especie de autorretrato, en la época que era joven y hacía teatro, y de profe, estoy así, estaba actuando de pintor justamente, era el actor aficionado que hacía de pintor, y usé una foto y la combiné conmigo mismo de profe, como porque soy profe de dibujo. Sí. Y hice una conveniata ahí mostrando los momentos de mi vida, digamos. Fui mi profe, usted. De mi vida, por lo menos. Sí, fui su profe, con mucho gusto. Sí, sí. Saltó la ficha. Sí, era malísimo. Lo sigo siendo, pero bueno, sigo inspirándome. Acá me imaginaba yo que hay gente en ese dibujo que dice usted, hay como gente que está tocando la pizarra, como fantasmas. Ah, sí, son unos personajes que eran de una obra de teatro, eran unas mujeres que tocaban, sí, que era como que lo perseguían un poco al pintor y ahí están, una de las mujeres está como borroneando el pizarrón, digamos, como que están ahí como molestando, ¿no? Y está una borronía el pizarrón. Es más o menos. Bueno, muy hay hermoso. De todo. Muy hay hermoso. Muchos detalles. Muchos detalles para ver. Sí. Mauricio. Y hay unas fotos. Sí. Hay unas fotos, no peica, usted que es fotógrafo. Sí, usted. Que sí. Yo no le hago la cámara, no le hago la cámara común. Sí, hago un poco, saco fotos como cualquiera, pero esas son estenopeicas. Ese es un viaje. Es un viaje, la estenopeica es un viaje, sí. ¿No? En una cajita no sé de fósforo, si... me mostró una vez. Sí, puede ser una cajita de fósforo, cualquier tipo de cajita. Yo he sacado fotos con un tacho de dulce de leche convertido en cámara. Y con un agujerito que es el estenopo, y salen unas fotos muy interesantes, medio fantasmagóricas. Qué lindo. Como las fotos de antes, así, pero así como medio fantasmales, sí. Da para así que bueno. Bueno, ojalá que en otra oportunidad lo tengamos acá también para charlar un poco más tranquilo acá en el programa o en otro. Sí, estaría bueno. Los jueves justo trabajo, pero bueno, puede ser en otro momento. No va a faltar oportunidad. No va a faltar oportunidad. Bueno. Rumé Mañum, ahí, muchas gracias, Peñi. Rumé Mañum, a ustedes. Por su trabajo. Por la charla. Y bueno, así que está la muestra sigue hasta, por lo menos hasta fin de mes, así que... no sé si dijimos ahí en la... Ustedes dijeron ahí en la universidad. Exacto, sí. En pleno centro, ahí entran libremente. Uh-huh. Durante todo el día pueden entrar. Acá en el Bolsón. En el pasillo. Sí, ahí enfrente de la plaza. De 9 a 21. Donde... Sí, todo el día. Ahí es. Está en el pasillo, así que se puede pasar libremente, sí. Yo antes que te vaya te quería preguntar. Te he visto pintar banderas, diga. Pero ¿has pintado murales también? Sí, es otra de mis tareas. Ahí no pude mostrar fotos como hubiera querido, pero sí, tengo varios murales, sí. Sí, murales interiores o exteriores, sí. Están ahí, colaboré ahí en los murales de la plaza, con el mural de otoño. Uh-huh. Los murales del Galeano, que están atrás y al costado del Galeano. Varios murales, sí. Qué lindo ahí, sí. Ese un recorrido acá por el Bolsón, podemos hacer con sus obras. Y sí, hay un poquito. Qué por lindo. Todas partes. Y bueno, y siempre rescato eso, lo que como ese mensaje también que nos deja, ¿no? En su trabajo. Bueno, se cortó, parece. Bueno. Ahí estábamos charlando, lo volvemos a llamar, ver. O sí, capaz que para cerrar. A ver. Y... Sí, también está justo en la Semana de las Artes, hay un reagite ahí en el Instituto 814, acá, por lo menos en la sede de Paraje, cuando veníamos acá para la radio estaba explotada de autos la zona, uh-huh. Así que mucha asistencia, mucha concurrencia parece. Uh-huh. Hoy cantaban, tocaban, hacían un montón de muestras, y durante toda la semana vino así. Ahí se escuchaba de fondo un poco los micrófonos, los llamados. Bien. Hola. Ahí se volvió. De ahí lo estamos. Ahí se cortó y estamos de vuelta. Bueno, muchas gracias no ahí. Quiero, no quiero aburrir. No, para nada. Ya estamos terminando, me imagino, el penique está ahí, compañero, no me acuerdo el nombre. El Iván. Iván. Iván. ¿Qué tal, Iván? Está bien. Ahí está, ahí me ubiqué. Bueno. Muchas gracias por su trabajo. Bueno, y muchas gracias a ustedes por la charla. Eso, y que siempre nos deja algo. Por interesarse. Eso, nos deja siempre algo ahí como que en su imagen, en su trabajo, nos deja algo siempre ahí que nos deja picando, digamos. Nos inquieta. Y bueno, está bueno eso. Nos inquieta. Está bueno eso que... Uy, es muy interesante que me diga que se pueda producir eso. Y claro, y sobre generar todo generar algún tipo de inquietud. Y sobre todo encontrarlo también en estos espacios comunitarios como puede ser la radio, Galeano, los murales. Y bueno, eso es algo que... En el Guiño Tripantro, en un Guilipún. Y bueno, y ojalá que nos sigamos encontrando. Y es algo, un ingrediente muy hermoso. Rumé Mañún, Peñú. Rumé Mañún. Un lujo tenerlo acá por la comarca. Abrazo grande. No exagere. Bueno, abrazo para ustedes. Rumé Mañún. Abrazo. Nos vemos pronto. Cape Eucalial. Chau, Pepe Caldial. Hi, hi, hey. Washiwinga goi puyem. Washiwinga goi puyem. Hi, hi, hey. Washiwinga goi puyem. Washiwinga goi puyem. Kinyarume kalchameu. Kinyarume kalchameu. Hi, hi, hey. Kurzu kurzu ngatoy ngay. Kurzu kurzu ngatoy ngay. Koi puanay koi pu. Kinyarume lumeo ngay. Kinyarume lumeo ngay. Hi, hi, hey. Hello. Washiwinga goi puyem. Washiwinga goi puyem. Kinyarume kalchameu. Kinyarume kalchameu. Hi, hi, hey. Kurzu kurzu ngatoy ngay. Kurzu kurzu ngatoy ngay. Koi puanay koi pu. Kinyarume lumeo ngay. La mapu está hablando, está respirando, está sintiendo el verbo, la conexión con mi phone, instrumento sonando, picardía de los años, chachay no hay caso, reflejado en un canto con culto, camur que rebalso, ya paso mi lazo dejando huellas avanzo, creando lazo entre bajos, creo que toma más juntito mi grano, hoy mi canción viene del fango, de nuestro humilde rato, un chimbo que río y lago. Viene del mapuche yende, me huende mi hermano. No viene de esa moneda de 100 con falso estampado. Viene del canelo de mi pueblo, del sol, del aire, del viento. Mantiene intacto los recuerdos de los puyos ancestros. Viene de mi chau, de mi yuque, canila, gutañi, cucutañi, guarriancheta, mapuche. Hoy mi ulcatún viene del barrio. Soy consecuencia de la migración de mis padres a los poblados variados. Hallazgo encontrado, eso queda para pueblo que ya no existe. El mío existe, resiste y nunca ha sido exterminado. Bueno, y ahí pasaba la comunicación con el gran maestro Mauricio Petinaroli. Hermoso. ¿No? Ya lo tendremos más acá en el estudio. Sí, y vayan a la uni. Sí. Al hacer Bolsón. Espejo Retro, de sí. 9 a 21, lunes a viernes, y hay unas obras ahí en el pasillo hermosas, un montón. Y hasta fin de mes está, ¿no? Dijo. Sí, sí, sí. Y llegaron radio participantes. Sí, pido disculpas porque quedaron medias muy atrasadas, pero una dice: hola, Factor Folil, Agua en la Loma fue un fiestón. Saludos a los almafuerteros. Y mandan un sticker de Guarda Ricardito y una canción que queda como sorpresa para el final. Esa. Y otra radio participante que quedó más atrasada todavía dice: fuera el plantapinos de la cuesta, retorno ya. De la Machil a su rehue. Aguante la Lofken que entreo. Bien, bien. Rumé Mañón ahí por sus mensajes. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ahí se escuchan ruidos en el piso. Sí. Arriba. Ha llegado gente. Arriba. Creo que ya se están poniendo las pantuflas, me parece. Están las pantuflas de conejo. Sí. Y a ver, si podemos, ¿podremos hablar con el otro estudio? ¿Será muy difícil? ¿Hablar con el estudio de arriba? A ver si nos escuchan, Marimari. Marimari, buenas noches. Está, Javi, lo vemos. Están puestas las pantuflas. Lo vemos de acá. Está prendiendo la estufita ya. Estamos prendiendo la estufa, se puso fresco con esta lluvia. Dicen que el Piltri está nevadito. Sí, está ¿Por qué de su estudio desviaron el caño y no llega nuestro, el calor hacia nosotros? ¿Por qué? Y es que es para hacer funcionar el inflable, ¿vio? El inflable que tenemos para los niños. Necesitamos todo el calor que pueda salir de la estufa. Uh-huh. Es un estilo de tracción diferente. Estamos trabajando ahí en el estudio de arriba. Qué gran tabla de picadas que presenta hoy su mesa. Nosotros lo vemos, unas ganas de comer algo de eso. Ojalá que... Una picadita, así, unos pepinos agridulces, un quesito ahumado. Sí. Estoy pensando en poner una cortina de techo, ¿vos qué decís? Pues me parece que esto ya es sufrimiento. Después vamos a pasar y mira, claro. Yo le voy a manotear algo. No está abierto, ustedes saben la contraseña de la alarma. Sí. Se meten. Alarma. Se viene. Así de onda. Del infrarrojo. El infrarrojo, el saben infrarrojo. Cómo pasarlo. Bien. Claro. Ya les hemos enseñado, está todo indicado. ¿Qué viene a las 10? Colgando de las nubes. Ya no sabemos qué número de programa. Estamos cerca de los 20. O pasamos o estamos cerca de los 20. ¿Con el Mauri? Con el Mauri. Bien. Con el errante clandestino. Y hoy me tocaba a mí. Y elegí las celebraciones, fiestas y cosas raras que hacemos para recordar ciertas fechas, ¿no? Desde el cumpleaños a lo que se imagina. Los dos tienen mucha pinta de fiesteros. Yo creo que hemos pasado por muchas fiestas como para poder hablar de ellas. Y faltan. Y las que faltan. Las que faltan. Hay que vivir. Bien. Las cosas para contarlas. Bien. Claro. Obvio. Qué hermoso. Bueno, nos vemos luego. Nos vemos luego. Están invitados, ¿sí? A comer la picada, a ponerse sus propias pantuflas con orejitas. Bien. Hermoso estar en Factor Folie. Mañú. Gracias. Aguante. Bueno, y mirá. ¡Eso! Pues yo estuve escuchando la radio, estuve pasando acá por los programas de la Casita Alada. ¡Qué lindo! ¡Se vino preparado! Sí, el martes vi que estaba ahí volando en el estudio con Son Miranda. Estuvieron tocando full. Hermoso programa. Después, ayer estuvieron los de La Pausa del Hornero. Que León, que el Peñi y todo tocando ahí. Y dije, ¿qué? Nosotros no podemos ser menos, ¿o no? Obvio, ¿viste? ¿Y una nota? Hacían bongo así con la mesa, qué sé yo. Tirate una nota. Y bueno, vos qué decís, toco algo, ¿no? Ya sí, que estamos, obvio. Toco algo así liviano como para ir cerrando. Para ir cerrando, le mandamos saludos a todos los que nos acompañaron hoy, a todos los barrios, a las Love que están en lucha, como siempre. Tire la cancha de esa nota. Ahí está. A ver, ¿está afinando? Estoy afinando. Vamos a ver qué se puede hacer. Esta, digamos, es la genérica que está acá en el estudio siempre, ¿viste? No es la mía, ¿viste? La Lepol mía. Pero bueno, a ver si suena algo. ¡Qué lindo! ¡Esa! ¡Su ruca! No, qué bueno está. Aguanta. tomás mate mientras tocas. Gracias a Joa. ¡Vamos! Gracias a León por los consejos. Acá está el resultado. ¡Vamos, Factor! ¡Vamos, Factor! ¡Vamos, Factor! El guitarrista. Aplauso. Sí. Ah, me quedaron doliendo los dedos, pero bueno. No, qué terrible. La práctica de anoche sirvió, dio sus frutos. Qué terrible. Que espero que les haya gustado ahí rompió, en los barrios. La rompió. Bueno. Llegó una radio participancia que dice: ¡Ey, compas! Buenísima la entrevista. Fuerte y apretado abrazo al alma. Zarpado el guitarrista, hay que invitarlo más seguido. Acá el Chubaca, firme con alas. Gracias, Chubaca. ¡Qué grande! Abrazo. Chubaca. Y acá, otra radioparticipancia dice: ¡Ese guitarrista pactó con el diablo! Seguro, habrá pactado con las fuerzas malas. Tremendo. Tengo ahí un discípulo, un tal Lucas, en las redes, pero bueno, ahí divulga un poco las cosas que vamos sacando. ¿Iggy Pop lo tendría que haber invitado a usted? Y viste, pero no quiero tanta fama, muchas luces, viste, transpiro mucho en el escenario, no da. Prefiero así la soledad de mi cuarto. Bien. Bueno, gracias por compartir su arte, ojalá que lo tengamos en los fogones, ¿sí? Ahí está. Y vamos a ver. ¿Mm? Sí, y toque tan bien como tocó ahora. Tampoco, viste, me gusta alardear, no me gusta así los fanfas, viste, pero bueno. Bueno. Se hace lo que se puede. Nos vemos la semana que viene, Rumé Mañún, ¿sí? Rumé Mañún y bueno, nos quedamos con algunas cosas para contar. Antes que nos vayamos. Antes que nos vayamos. Un par de anuncios así. Se está preparando un super evento el sábado 11 de octubre, ahí allá en Villa Langostura. Ulcantum, Amelcán, de todo. Va a estar el Peñi, los Talcán Lef, allá de Sierra Colorada y Fisque Menuco. Eduardo Maxi. Andrade, de Bariloche. Lagua, nuestra querida Lagua, de Trevelin. Auca Ligüen, de Aluminé. Se me va acá el nombre. ¿A dónde? Acá, el primero. GCB, de Neuquén Capital. Y Amelcán va a estar Inche, de Neuquén Capital también, Tuculpan, de Carmen de Patagones, Las Aventuras de Pirincho, de Carmen de Patagones también. Y además van a estar poetisas. Maitén Cañicún Quilaqueo, de Junín de los Andes. Que tenemos, leímos algo a ustedes, yo le presté un libro a ustedes. Sí, ¿Lo terminó de leer? Un libro muy bello. ¿Lo tiene? Lo tenemos. Pero tiene que devolver, ¿eh? ¿No te devolvimos ya? No, todavía no. Y mirá qué figura, Viviana Agilef. Ah, qué lindo. Qué lindo, docente, escritora, poeta. Bueno, radio abierta, espacios para feriantes. Eso es el 11. El 11 desde temprano va a arrancar esto. Bueno, ¿eso allá en San Martín? En San Martín, en la Plaza de los Pioneros, en Villa Langostura. Villa Langostura, no en San Martín. Villa Langostura, Neuquén, Puelmapu. Bueno, vamos a estar atentos también a ver qué es lo que pasa por acá, por el Bolsón, por la comarca, a ver qué se hace. Yo quiero contarle que hay un evento, pero mucho antes, y es acá, y se llama Puebladas Patagónicas. ¿Escuchó algo? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Este, Puebladas Patagónicas. A ver, algo. Va a ser una, hay una inauguración, muestras fotográficas, secreto y confidencial, nunca más, de Malvinas al Madrinazo, de dictadura a democracia. Ronda de libros y poesía, con Mónica Durán, Ayelen Merev, Alma Tosini, Ricardo Ramos, Lucho Carranza, Eugenia Erazo y Diego Colinamun. Mira, Lucho Carranza está en Madrid. Correcto. Sé que vino. Sí, y vino. El Diego Colinamun también. Está de visita. Vienen de ahí, los Peñis. Ah, pero ¿esto dónde es? ¿Esto dónde es? ¿Dónde va a ser? Instituto de Formación Docente, El Bolsón. Acá mismo. En el Instituto de Formación Docente. Esto va a ser el 22 de septiembre de 18 a 20 horas. 22 de septiembre, el lunes. El lunes. El lunes. Sí, post primavera. Y me dijeron que está sonando, se está organizando algo en la esquina de los libros, ¿puede ser? Ah, está sí, medio verde también, eso. También, no. Eso va a ser este sábado a las 16 horas. Hay un encuentro, un taller de poesía, de escritura. Ajá. Lo va a dictar Cora Gabras. Ajá, y va a estar La Barca, los chicos de salud mental. Sí. Vamos a tirar una mesa ahí, vamos a tomar unos mates a las 16 horas. 16 horas el sábado. En la Plaza de los Libreros. El 20, sábado 20, correcto. Plaza de los Libreros, ¿sí? Enfrente de la Pagano. Correcto. En esa esquina, la esquina del correo. Puntual, 16 horas, mate y escritura. Y taller de escritura con, sí, con Cora. Con Cora. Bueno, y también mañana viernes sigue activo el espacio de Arte por Palestina, ahí en el Galeano. Sí, hermoso. Siguen produciendo cosas. Ayer también estuvieron en la proyección que hizo la Logan Kentreu de Inchemachi, ahí en el instituto. Así que estuvo muy lindo todo. Sí, y tengo para decir que hay una colecta solidaria internacionalista para ayudar a la Machi, a la Machil Lilén de Logan Kentreu, que hoy hablamos con su chao. Dice, todo tipo de aporte es valioso. Información al 2804-580765. Repito, 2804-580765 Fidel. Y bueno, ahí cualquier aporte es valioso. Para ayudar a cubrir todos los gastos de la Machil, que tiene que viajar todo el tiempo a Gulumapu en su proceso de aprendizaje. ¿Qué más? Y bueno, nada más. Nos vemos la semana que viene. No se pierdan Embarrando el Aire mañana. Bien. Que se viene con todo. Yo quería recordarles que un día como hoy, del año 2006, desaparecían a Julio López. Julio López. Sí, lo recordamos también, como recordamos también la desaparición de la ñañita Julia Chuñil. Uh-huh. Y a los perseguidos políticos, presos políticos mapuche. Libertad para ellos. Rumi Mañuco.